un bulto tapao, no sé si será un lechón asado, no sé si será un lechón asado. A la zarandela, de mi corazón. A la zarandela, Esta Navidad yo quiero bailar, yo quiero gozar con el grupo asado. Y brincando, y gozando, remeñando, la cintura, todo el mundo, la cintura. Oye, qué problema, este año quiero pasarlo junto con ella. Oye, qué problema, este año quiero pasarlo junto con ella. S-A-F-F. Traigo una trulla para que te levante. Traigo una trulla para que te levante. Esta trulla está caliente, esta trulla está que arde. Esta Navidad vamos a gozar. Esta Navidad vamos a gozar. En las casas, en los carros, en la disco y el colmado. Esta Navidad vamos a gozar. Esta Navidad vamos a gozar. En la licor o en el puerto malecón para gozar. De la montaña venimos para invitarle a comer un lechoncito en su barra y rompitorro a beber. De la montaña venimos para invitarle a comer un lechoncito en su barra y rompitorro a beber. A los que vienen de allá los vamos a recibir. Esta es su tierra querida, que gocen de su país. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Con la mano. de fuego. ¡Oh! ¡Felicidades, mi gente! ¡Rom! ¡Rom! Cerveza, compadre, que me vengo cayendo. Navidades, vengo cargado de regalos con los toros. Así es, Santa Claus, siguen sueltos los toros. Tiempo de la alegría, yo quiero que tú te la pases con la familia. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Lo mío es mío. Cuando ya me encuentro sola, o que me mueve el dolor. coro dice así. nadie se esconda, que nadie se vaya, que de aquí pa'lante se va a armar una vaina. Aunque estoy en olla, me puse bonito, pa' ver si esta noche la racha me quito. Mucho romo, mucho romo, el bueno. Por eso no hago caso de todo lo que veo. Me doy mi petacazo y así me remeneo. La olla que tengo se cura mi amigo, con muchos billetes dentro del bolsillo. Aunque estoy en olla, me puse bonito, pa' ver si esta noche la racha me quito. Y olvidando la pena, compay. mundo va, mira, a vacilar. Con la banda plata sigue este rumbón. Y esta Navidad es comida, cerveza y ron. Esta Navidad, señores, yo quiero beber. Coja su pareja, muchacho, es pa' amanecer. Esta Navidad, señores, yo quiero beber. Coja su pareja, muchacho, es pa' amanecer. Llámale al vecino, llámale para todo el mundo. Felicidades para todo el mundo. Cuquito. Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar. Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar. Quien quiera bailar, que baile. Quien quiera llorar, que llore. Quien quiera reír, que ría. Quien quiera bailar, que baile. Yo quiero bailar en la Navidad con tu cuquito hasta amanecer. Quien quiera bailar, que baile. Quien quiera reír, que ría. Quien quiera beber, que beba. Quien quiera llorar, que llore. Quien quiera reír, que ría. Quien quiera bailar, que baile. Quien quiera gozar, que goce. En la Navidad, yeah. Felicidades para todo el mundo. Tu cuquito acabando. Yo no juego, brother. Felicidades. Eso. Nítido. Toma. Toma. Toma, toma, toma, toma. En la Navidad. Bailando y gozando. Pero con tu cuquito. Felicidades. Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar. Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar. Quien quiera llorar, que llore. Quien quiera cantar, que cante. Quien quiera reír, que ría. Quien quiera bailar, que baile. Quien quiera cantar, que cante. Quien quiera llorar, que llore. Quien quiera reír, que ría. Quien quiera bailar, que baile. En la Navidad me siento feliz con mis amigos cantándole aquí a toda mi gente. Felicidades en la Navidad, yo estoy feliz. Ay. Felicidades para todo el mundo, compadre. Echa para allá, nítido Randy, nítido. Sotomayor, muchas pero muchas felicidades. Sí, mínimo. Amanecer, amanecer. Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar. Ya llegó la Navidad. Quien quiera llorar, que llore. Quien quiera cantar, que cante. Quien quiera reír, que ría. Quien quiera bailar, que baile. Quien quiera cantar, que cante. Quien quiera llorar, que llore. Quien quiera reír, que ría. Quien quiera bailar, que baile. En la Navidad me siento feliz con mis amigos cantándole aquí a toda mi gente. Felicidades en la Navidad. Yo sigo acabando. Felicidades para todo el mundo. Sí, I love you, baby. I love you. Woo. Toma. Toma. Toma. Pa' que no invente. Felicidades, brother. Ramón Ulises. Allá voy. Amanecer. Wow. Todos los viajeros bajando contentos en Navidad, montado en el metro. No quiere manzana, tampoco hotelera. Ella quiere un metro pa' viajar feliz. Ella quiere un metro pa' viajar feliz. No quiere telera ni pavito asado. Ella quiere un metro pa' irse por Cibao y vuelve. Metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro. Miguel Play, no te deprima. Date la amiga de ella, abusador, va a dañar a la familia. El mambo de Julián. Llegó el más duro otra vez. Dominicana, allá todos me esperan en mi pajita. se emborrachan, ese no es el tono. Si no me lo bebo, me lo unto. Y llegó la masa musical, la banda gorda. Vamos a hacer una gran fiesta en el patio de la casa. Inviten a los vecinos y a toditas las muchachas. Y ya baila todo el mundo, sí señor. Y vamos a beber, yo quiero un traguito. Este vacilo, sí señor. Es pa' amanecer, yo quiero beber. Ya baila todo el mundo, sí señor. Y vamos a beber, llamen a mi vieja. Este vacilo, sí señor. Es pa' amanecer. Que maten una gallina y que prendan el fogón. Que traigan cerveza y vino y dos cajitas de ron. Sí, ya baila todo el mundo, sí señor. Y vamos a beber, yo quiero un traguito. Este vacilo, sí señor. Es pa' amanecer. Ay, yo quiero beber. Ya baila todo el mundo, sí señor. Y vamos a beber, llamen a mi vieja. Este vacilo, sí señor. Es pa' amanecer. Inviten a los vecinos y a toditas las muchachas. Esta noche vamos a hacer un estofado de gallina. Y vamos a cerrar la calle y vamos todos a bailar. Porque esta fiesta se hizo pa' gozar y vacilar. Como que no hay un plan, como que no hay un plan, como que no hay un plan, como que no hay un plan. y los colombianos, ¡Sabe! También los peruanos, ¡Sabe! Y los mexicanos, ¡Sabe! Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bailando de la mano, usted se va a jugar. Esto sí está bueno. bueno, Santa Claus. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Villa Blanca. Llegó la Navidad, compadre, a celebrar todo el mundo. En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo. En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo. Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos. Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, y a patrullar. Llegó Navidad. El lechón está preparado y arroz con gandules también. El lechón está preparado y arroz con gandules también. La morcilla y los pasteles y el guineíto, qué bien. La morcilla y los pasteles y el guineíto, qué bien. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, y a patrullar. Llegó Navidad. Y en Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera. Ahí, con mucha fuerza. Mamá reúne a mamá, a papá y a mis hermanos. Mamá reúne a mamá, a papá y a mis hermanos. Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año. Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, y a patrullar. Llegó Navidad. Coge ese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes. Uy. Coge ese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, y a patrullar. Llegó Navidad. Dame el cuero, mami, dame el cuero. El cuero del lechón, mami. ¿Tropica? Y lo vamos a celebrar por allá en Macorís. Y lo vamos a celebrar por allá en Macorís. ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Y dónde están los que hablan de mí? Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, y a patrullar. Llegó Navidad. ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir. ¿Dónde están que no los hallo? Le voy a regalar un lechón asado. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, a patrullar. Llegó Navidad. Ahí tiene el lechón ahí. Qué fuerazo tiene ese lechón. Yo soy Esteban y la patrulla 15. Pero con fuerza. A 60, a 60 mil. El Valle del Puerquito ahora ahí. Mira ese puerco corriendo. Se olvidan las penas y la gente ni se entera, gozando la Navidad. gasta mucho dinero y se bebe mucho ron, que se llame Navidad. ¡Sigue el sabroso lechón! ¡Ay, la Navidad es sin lechón! ¡No tiene sabor! ¡Ay, la Navidad es sin lechón! ¡No tiene sabor! ¡Ay, la Navidad es sin lechón! ¡No tiene sabor! ¡Ay, la Navidad es sin lechón! ¡No tiene sabor! Ese pavo pavo tiene un récord, casi va para el libro Guinness. Ese pavo tiene un récord, casi va para el libro Guinness. Pa' que nadie lo alcanzara, él se busca unos patines. Pa' que nadie lo alcanzara, él se busca unos patines. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Ese pavo un tigre! Él sabía que lo iba a conquistar y se soltó. ¡Atágalo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Huye! ¡Nelson de la olla! ¡Ofrécame por lo que pago que corre! ¡Agárralo! Preparaba los sazones, la comadre en la cocina preparaba los sazones, pero el pavo se escondía en toditos los rincones, pero el pavo se escondía en toditos los rincones. ¡Míralo aquí! El pavo, agarren el pavo, que lo vamos a avisar. El pavo, agarren el pavo, se fue por atrás. El pavo, agarren el pavo, el pavo, agarren el pavo. Ese pavo no es un tonto, se lo estaba presintiendo. Ese pavo no es un tonto, se lo estaba presintiendo. Cuando vio la paila puesta, patica pa' que te tengo. Cuando vio la paila puesta, patica pa' que te tengo. El pavo, agarren el pavo. Ah, oui. El pavo, agarren el pavo. ¡Párate! El pavo, agarren el compadre, pavo. ¡Compadre, atájelo! El pavo, agarren el pavo. El pavo era un tiguerazo, estaba escuchando todo. El pavo era un tiguerazo, estaba escuchando todo. Si ustedes quieren comanse burro, que este año río yo. Si quieren comanse burro, que este año río yo. El pavo, agarren el pavo, que lo vamos a guisar. El pavo, agarren el pavo, pero cáiganle atrás. El pavo, agarren el pavo, ay míralo allá. El pavo, agarren el pavo. Lo de ese pavo no tiene madre. Dejó a todo el mundo haciendo cocote. ¿Qué pasa? ¡Agárralo si puede! El pavo, agarren el pavo. ¿Qué pasa? El pavo, agarren el pavo. ¡Atágalo! El pavo, agarren el pavo. ¡Cállate la bicicleta! El pavo, agarren el pavo. ¡Huye! El pavo, agarren el pavo. El pavo, agarren el pavo. El pavo, agarren el pavo. ¡Agárralo! El pavo, agarren el pavo. ¡Corre! Señor, noche buena y Navidad. María, mi amor, felicidades. amigos, año nuevo juntito. Bien junto a la familia, dándonos unos traguitos. Bien junto a la familia, dándonos. María, pasa conmigo. María, se pasa conmigo. María, se pasa conmigo. María, se pasa conmigo. Ay, María, y tú y yo ahora en este frío. Ay, mamá. María, María, quiero que sea mujer mía. María, María, María, quiero que sea mujer mía. Quiero pasar contigo año nuevo juntito. Quiero pasar contigo año nuevo juntito. Y junto a la familia dándonos unos traguitos. Bien junto a la familia dándonos. María, te pasó conmigo. María, te pasó conmigo. María, te pasó conmigo. María, te pasó conmigo. María se pasó conmigo, esperando el nuevo año, bailando en una discoteca, esperando el nuevo año. María, María, María, María, María, María, María, María, María, esperando el nuevo año, esperando el nuevo año, esperando el nuevo año. María se pasó conmigo, esperando el nuevo año, bailando en una discoteca, esperando el nuevo año, bailando en una discoteca, esperando el nuevo año. María, María, María, María, María, María, María, María, María, esperando el nuevo año, esperando el nuevo año, esperando el nuevo año. Mi amor, felicidades. Les traigo flores de las mejores de mi rosal. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Desde la montaña venimos aquí para desearte un año feliz. Alegre vengo de la montaña de mi cabaña. Qué alegre está. A mis amigos les traigo flores, oh, de las mejores de mi rosal. A mis amigos les traigo flores, de las mejores de mi rosal. Si no te levantas y me abres la puerta, estaré cantando hasta que amanezca. Yo me enamoré un día del año viejo y y ya no la veo porque me casé. Porque yo pensé que llegó mi hora, y como ella ignora, el amor me cede. Y eso le sucede al que se enamora, y eso le sucede al que se enamora. Ay, ay, ay. El amor es algo que nace del alma, que quizás la calma del dolor amargo. Produce un letargo que en la vida sangra, y en la dicha es blanco que tiene su alteza. La delicadeza de una rosa blanca, la delicadeza de una rosa blanca. Siempre está esperando Nochebuena en la paz del santo hogar. En diciembre soy feliz y contigo quiero estar, alegrando mi tristeza, que alegre es la Navidad. Yo estoy contento de estar. Le pusieron mamá Juana, le dieron un